Balinga mi pali boke ba o La passe ma pala ya divorce o Kotia monte ma tete o zwi mwasie Ya kito kope na makambo malamu e Olula kie na kolata o Nanzo tupe tope na makambo nyoso Oye bakate oyo nyoso wana Epesa makina moninga mobali Ah non, vous en avez Divorcer, oh.